smart, so soft and manly. Queridos amigas y amigos, a la ocasión de la cuarta edición del Festival Afropixel, os anunciamos el lanzamiento de Yank Out, la primera web radio Defco Acnyep de Kertio Sam Vila por el arte y el multimedia de Dakar. Una misión que girará en torno a la noción de los jardines de resistencia, donde podréis descubrir las atmósferas, los espacios y los actores que hacen funcionar la transmisión de saberes dentro del contexto de una ciudad como Dakar. Descubriremos igualmente un programa especial en torno a la noción de resistencia íntima o colectiva en ciudades como Dakar, Alejandría, Madrid y Bruselas, con un equipo dinámico de periodistas internacionales que va de Madrid a Kédougou, pasando de Rufisque a Dakar. Os animamos a vivir momentos inolvidables del Festival Afropixel en directo, vía streaming o también descargándose las emisiones desde la página web de Kertio San, www.ker-thiossane.org. No os lo perdáis.